Bueno, vamos a escuchar un resumen de lo que dijeron los ex presidentes Julio María Sanguinetti, Lacalle Herrera, José Mujica y Lacalle Pou. Pretendía hacer un mensaje por el nunca más, pareció ser de concordia nacional por el neoliberalismo, podríamos decir, porque si algo quedó de la dictadura es la política económica que sigue hasta ahora, ¿no? Por lo tanto, bueno, vamos a escuchar a ver el mensaje de lo que decían los ex presidentes y el presidente actual. Esto nos lleva a darle a todos estos actos el sentido de lo que es, un gran acto de confirmación. Un gran acto de confirmación democrática, un gran acto de confirmación de lo mejor de la identidad nacional, de esta nación que se generó en los campamentos artiguistas cuando aún no éramos ni provincia y que luego nos fuimos configurando como tal para terminar como esta orgullosa república que somos hoy. Entonces, esta emoción, quisiéramos a su vez sumarnos a ella, retransmitirla, decirle que también nosotros, ciudadanos de muchos años de lucha cívica, en esta perspectiva de los 50 años, sentimos lo que el país ha hecho, lo que ha crecido socialmente, económicamente, culturalmente, tecnológicamente. ¿Qué es lo que importa? Asumiendo este compromiso o esta ratificación de compromiso cívico que es esto. Para que este nunca más que hemos pronunciado tantas veces, este nunca más que seguimos pronunciando todos, tenga un profundo contenido. El nunca más a la violencia, el nunca más a los mesianismos autoritarios, el nunca más... a las utopías revolucionarias, el nunca más a la intolerancia, el nunca más a la descalificación del adversario. ¿Qué debemos hacer para que esto dure y perdure? Pues no extremar nuestro derecho, no acosar, sino siempre dejar un lugar para el entendimiento a través del respeto que no va en contra de la lucha política fuerte en materia de ideas, pero no en materia de personas. Como gusta repetir al presidente Lacalle Pou, suave en el modo, fuerte en los hechos. Y creo que ese es el mensaje que tenemos que transmitir. Y si en algo vale la presencia de estos tres veteranos de guerra, bueno, aquí estamos, junto al presidente actual, los que hemos ejercido este cargo para pedirle a todo el país, a todos los ciudadanos, que hagan lo que puedan y que hagan lo que deban para que esta concordia, paz y democracia se continúen en el futuro. Gracias. La democracia no es perfecta, ni nunca lo será, porque no son las instituciones las que fallan, somos los humanos que cometemos errores. Pero hasta ahora no hemos encontrado algo mejor para el funcionamiento de la sociedad. Necesitamos una causa nacional que nos unifique por encima de nuestros antagonismos. Y el antagonismo estará siempre a la hora del reparto, pero cuidemos la convivencia, que es la manera de cuidar la democracia. En nombre del gobierno y personalmente valoro muchísimo que el presidente Sanguinetti, que el presidente Lacalle y que el presidente Mujica hoy le den un empujón, firmen en eso tan lindo que es la unión nacional por encima de todos los partidos, que queda demostrado en pocas pero importantes instancias como estas. Muchísimas gracias a los tres. Bueno, y cuando son las 7 menos 10 de la mañana, le estamos dando los buenos días al dirigente nacional de Unidad Popular y del Movimiento 26 de Marzo, Eduardo Rubio. Buen día, Rubio. Buenos días, José Luis, Fabricio y a toda la audiencia. Fabricio está de vacaciones, ¿no? Ah, está de vacaciones, sí, no lo escuché. Está de vacaciones. Sí, tiene verdad. Bueno, seguramente está escuchando ahora, digo yo. Por eso lo saludo, por eso lo saludo. Sé que está escuchando. Sí. Bueno, Rubio, ¿qué fue esto, este mensaje? Yo creo que es la consolidación de un relato, como dicen ahora, que falsea la historia y la realidad. Cuando el doctor Sanguinetti habla de que nunca más violencia ni terrorismo, ¿a qué se refiere? ¿Al escuadrón de la muerte, que funcionó durante el gobierno del Partido Colorado, secuestrando y matando compañeros? ¿De qué habla cuando nos convoca a olvidar las utopías, a consolidar este sistema y este modelo, ¿no? Porque la dictadura, ¿vino por generación espontánea o fue parte de un plan continental del imperialismo, del sistema financiero? Fíjate que la dictadura nadie lo dijo. Cuando entramos a la dictadura, Uruguay debía 500 millones de dólares. Salimos con 5.000 millones, multiplicó por 10 la deuda externa la dictadura. ¿Y en qué se aplicó eso? Porque la gente salió más pobre, el país más atrasado, con menos desarrollo, ya con el inicio de la concentración de la tierra, en fin. Creo que ahí lo que se instala es la historia oficial que consolida un modelo económico y social. Lo que Sanguinetti tal vez fue el más claro, ¿no? Cuando habló este país que tenemos con el desarrollo tecnológico, los avances, ¿para quién? ¿O para quiénes? ¿No? Los avances del Uruguay hoy, no tenemos agua para tomar, ¿no? El campo vacío de gente, lleno de eucaliptus, ¿no? ¿De qué violencia habla Sanguinetti? ¿De qué violencia se habla, ¿no? El terror, no, ahora se va consolidando. Incluso ayer en el Parlamento varios legisladores hablaban no del terrorismo de Estado, hablaban del terrorismo, nunca más terrorismo. Y bueno, que digan a qué se refieren, cuál es el terrorismo. El que taqueaba a los obreros frigoríficos en el cerro, el que militarizaba a los bancarios, a los trabajadores de UTE, las medias prontas de seguridad. Yo creo que ayer en general, en estos días, a no ser algunas actividades impulsadas desde el campo popular, lo que se ha hecho es falsear la historia. 50 años, nunca más. Pero nunca más que, nunca más fascismo, nunca más con el imperialismo, nunca más el terrorismo de Estado. Ese es el mensaje que hay que dar y que nosotros por lo menos damos. Ninguno habló de Estados Unidos ni se le pasó por la cabeza. Supongo no, yo no, que... No, no, sí. Ninguno, no, claro que no. Y en el Parlamento escuché muy poco sobre eso también, ¿no? Bueno, yo no he podido seguir todas las sesiones parlamentarias. No, yo tampoco. Lo que escuché, no escuché a nadie que hablara de... en realidad, cuando hablan del contexto internacional, le echan la culpa a la Revolución Cubana, ¿no? Que hubo un movimiento guerrillero y consolidan la versión de que los golpes de Estado vinieron porque había movimiento guerrillero. Yo les pregunto, en Brasil, ¿qué movimiento guerrillero había? ¿Había un gobierno? El de Jobular... Y le dieron un golpe al gobierno constitucional. En Chile, ¿qué guerrilla había? Al gobierno de Allende. El golpe fue contra el gobierno constitucionalmente electo. O sea, que ellos a la constitución, cuando no les conviene, se la meten en el bolsillo. Y aplastan las libertades democráticas e instalan sistemas y regímenes que defienden sus intereses. En el fondo es eso. Y guarda, porque ahora estaba leyendo una información de la visita de la generala Richardson, la jefa del Comando Sur a la Argentina, que fue descaradamente hablar del interés que tiene Estados Unidos en el litio que hay en Argentina. Y ahí alguna gente lo vinculaba a todo lo que estaba pasando en Jujuy. Entonces, en síntesis, creo que hay un hay un está re, se intenta reescribir la historia, falseándola, ocultando los elementos esenciales, y la culpa recae sobre las fuerzas de izquierda, los movimientos revolucionarios, y nunca cae sobre los verdaderos responsables, porque atrás de los militares, manejando al ejército, estaba el imperialismo y estaba la oligarquía. Rubio, muchísimas gracias por este tiempo. No, no lo quiero despedir todavía para preguntarle, hay una actividad importante el fin de semana por el tema de seguridad social en la costa, ¿no? Sí, estoy invitado a una actividad de los compañeros de la costa ahí en el local de la UP, en San Anastasio y Tuyutí. Sí. Que van a arrancar a las 10 de la mañana hasta la tarde, y a las 2 de la tarde voy a estar por allí para hablar el tema de la seguridad social, sobre todo de la gran batalla que se nos viene, que es el plebiscito para eliminar las AFAP, para volver a la edad 60 años de edad y 30 de trabajo para el retiro, y el mejoramiento de las prestaciones mínimas de la seguridad social. Muy bien. Eduardo Rubio, muchísimas gracias por el tiempo y por la información. Gracias a ustedes, saludo a toda la audiencia.